ganas el tiempo que suelo perder. También el dinero que nunca tendré. Pensar que están juntos nos vieron crecer. Do you?